con mucha paz, con mucha felicidad. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 227. Y nos dice, este instante santo de mi liberación. Este es el instante santo de mi liberación. Entonces aquí viene, al principio viene la parte como una oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, pues nada más escuchen. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, haciéndosele restituido, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Entonces, como dice la canción, ya lo pasado, pasado. En este momento, acepta que regresaste a tu nuevo hogar. Ya te liberaste de todos los pecados que creías que tenías. Estás envuelto en la santidad. Y se te ha restituido tu mente recta. Tú sabes si lo aceptas. Lo único que tienes que decidir es que sí. Y reconocer que este es el instante santo de mi liberación. Y con esta magnífica lección vamos a finalizar el tema del día y los voy a dejar con la reflexión que se titula Alcanza tus sueños.